la delegación de la Asociación de Kim Jong-ilías de Mongolia, encabezada por su presidente, Su Sotbatar, el director de la editorial de revista ilustrada de pintores de China, Wang Wuji, y su comitiva, el gerente general de la compañía limitada comercial, Jiang Yuan de Tandong de China, Li Qianqiu, y su comitiva, y el ex subrector de la Universidad de Ciencias y Tecnología Yanbian de China, Chai Ryongho, llegaron el día 11 a Pyongyang por vía aérea y en tren para participar en el 19º Festival de Kim Il-sung Yas.